¡Chúpala! Yuyito, yuyito del amor, ven y toma tu mate conmigo, corazón. Este es el yuyito, yuyito del amor, ven y toma tu mate conmigo, corazón. Hay yuyito para curarse de cualquier enfermedad, pero yo no quiero curarme, yo te quiero enamorar. Y por eso estoy buscando un yuyito muy especial, un yuyito que se usa para enamorar. Un yuyito que se usa para enamorar. Este es el yuyito del amor, ven y toma tu mate conmigo, corazón. Este es el yuyito, el yuyito del amor, ven y toma tu mate conmigo, y arriba, corazón. Oh, amor, y arriba las palmitas, vamos, vamos, vamos, vamos. Ale, dame las palmitas, amor. Dame las palmitas, vamos, eso. Me gusta, mira, ¿cómo está? El yuyito del amor, ven y toma tu mate conmigo, corazón. Este es el yuyito del amor, ven y toma tu mate conmigo, corazón. Yo me pido una brujita y me hizo aconsejar, y me dio un buen yuyito que te dirá de tomar. Y mezclada con yerbita, yo te invito a probar un yuyito que se usa, que se usa para enamorar. Un yuyito que se usa, que se usa para enamorar. Este es el yuyito del amor, ven y toma tu mate conmigo, corazón. Este es el yuyito del amor, ven y toma tu mate conmigo, corazón. Vení, vamos, vamos, vamos. Conmigo, corazón. Este es el yuyito del amor. Ven y tómate un mate conmigo, corazón. Ven y tómate un mate, mi amor, esta noche aquí. Vuelve, vuelve, vuelve. La magnolia, magnolia, magnolia. César, Josep, San Martín, San Martín, San Martín, Josep, San Vicente, Barrio Abandonado, San Pablo. El yuyito del amor.